Nadie hay quien te conozca tanto como él. Tu vida y tu aflicción él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Vendrán más a ti, no llegarán. No, no, no. Descansa, porque la mano del Señor te alumbrará. Nunca mires atrás y en los brazos del gran rey descansarás. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Oh, oh. Descansa, porque el ejércitos vendrán, mas a ti no llegarán. No, no, no. Descansa, porque la mano del Señor te alumbrará. Nunca mires atrás y en los brazos del gran rey descansarás. Oh, oh, oh. Él nunca solo te dejará. Descansa.